El reclamo lo hicieron el día lunes, ¿eh? Tiene que ver con un reclamo que vienen haciendo ya hace un tiempito, y es el abandono del barrio. Estamos hablando del barrio Jorge Newbery, el reclamo en general, y ahora vamos a estar ahondando en los detalles de cuáles son las falencias que tiene la zona en sí, porque para charlar de esto estamos en comunicación telefónica con Agustín, que es un vecino del barrio Jorge Newbery. Agustín, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están todos y todas? Buen día. Todo bien, buen día, Agustín. Bueno, el lunes estuvieron ahí en la calle reclamando el abandono, ¿no?, del barrio Jorge Newbery. Sí, sí, el lunes estuvimos vecinos del barrio, en conjunto acompañados con la Sociedad de Fomento, hicimos un corte parcial en lo que es Colón y 212, que en realidad fue un reclamo a semáforo abierto, ¿viste? Uh-huh. En los semáforos en rojo... con los vecinos mostramos pancartas, banderas ahí en la avenida para expresar nuestro repudio a la gestión municipal del intendente de Montenegro, pidiéndole el arreglo de las calles, que vea el tema de seguridad, el tema de la salita, que no tenemos insumos, no tenemos profesionales, el abandono integral que hay en Jorge Newbery, como en muchos otros barrios populares, donde claramente la gestión municipal no se hace presente. Agustín, a ver, para ubicarnos bien geográficamente, contame a partir de qué calle, ¿en dónde arranca el barrio Jorge Newbery? Jorge Newbery está desde 196 hasta 228 y desde el Uro hasta Alvarado. Bien, bueno, y recién nombrabas y mencionabas un montón de cosas. ¿Hay alguna prioridad? Digo, vos, ustedes, mejor dicho, ven que, digo, mira, lo primero que hay que hacer es tal cosa o tal otra, o se ha generado ya una bola en donde es necesario un arreglo integral o un acompañamiento integral de parte del municipio. Sí, hay una necesidad integral en el barrio, de un montón de necesidades. Nosotros como vecinos y acompañados con la Sociedad de Fomento, lo que más reclamamos es el tema de las calles, donde estamos cansados de que también nos tiren granza. Lo que estamos pidiendo es que se puedan asfaltar. Hay muchas calles que están hoy en aptitudes para que puedan ser asfaltadas, porque ya pasa la cloaca, porque hay boca de tormenta. Hay calles que están muy destrozadas, que no se puede pasar. Y lo único que hace el municipio es cada tanto tirarnos granza, uh-huh. Que es algo que no es una solución, porque es algo que sirve hoy y ya mañana llueve, pasan los autos y ya se vuelve a destrozar las calles. Entonces ese era uno de los temas fundamentales que estábamos pidiendo. Y después también, bueno, la seguridad es un tema que últimamente, con el acrecentimiento de lo que es hoy en día la falta de empleo, un montón de necesidades que ataca a los barrios populares, vemos incrementado el tema de la inseguridad. La inseguridad es integral, ¿no? Muchas veces, también viene de la mano del abandono del Estado en algunos lugares, ¿no? Imagino que la falta de luminarias, las calles mal cuidadas y demás no deben ser apacibles y deben generar una sensación de inseguridad aún más profunda. Sí, es una sensación de inseguridad, de abandono en el barrio, tal cual como vos lo decís. Igual nosotros como vecinos no queremos atacar la inseguridad metiendo más milicos en el barrio o que haya una mano dura en ese sentido. Nosotros queremos que haya un acompañamiento del Estado municipal, que haya contención en los jóvenes. Queremos abordar la inseguridad desde otra mirada. Recién hablabas de las calles. Digo, ¿qué pasa cuando llueve? Agustín, es una de las preguntas remanidas cada vez que ahondamos en el detalle de algunas problemáticas que tienen que ver con los barrios y nos cuentan esto de, che, de vez en cuando vienen, tiran granza, digo, pero la verdad que no es ilusión. Nos interesa saber qué pasa en el extremo, ¿no? En este caso el extremo es qué pasa cuando hay una lluvia. No, acá cuando llueve hay muchas calles que se inundan directamente, que no podés pasar, tenés que buscar otras vías, pegar una vuelta a manzana y por otras calles porque no se puede pasar, hay muchos pozos también, ha habido incluso accidentes, o sea, imagínate que cuando hay muchos pozos con la lluvia, con la inundación, quien va en una moto, en un auto, no los ve a los pozos, uh-huh. Muchas veces se los terminan comiendo, lo que puede generar accidentes, se rompen los vehículos. Imagínate chicos que tienen que ir al polideportivo, que tienen que ir a un colegio, caminando por las calles muchas veces no puedes pasar y muchas veces tampoco por las veredas, porque hay microbasurales, porque no están las veredas aptas tampoco. Bueno, ahí en Newbury había en algún momento, no sé si ahora seguirán, había un acuerdo entre el municipio y organizaciones sociales que se encargaban, ¿no?, de limpieza de microbasurales y demás. ¿Sigue existiendo eso, sabés, Agustín? Sí, en el barrio se hace un trabajo bastante grande lo que es con organizaciones en la limpieza de microbasurales, de hacer distintos puntos de acopio donde se juntan los restos de poda, las basuras, para nosotros ya, se llama al municipio para que vengan a recoger esa basura, ¿viste? Traen el almajero y lo levantan. Pero la realidad que es algo irrisorio de que las organizaciones sociales todos los días trabajan juntando la basura y lo único que hace el municipio es venir a recoger esa basura que las organizaciones limpian, y el año pasado vino Montenegro, trajo un camión, levantó esa basura y sacó una foto, hizo un video diciendo acá la municipalidad limpia los barrios, cuando la realidad es que fue a levantar lo que limpian las organizaciones. Bueno, ahí me enumeraste dos problemáticas profundas, tienen que ver con las calles y con los microbasurales. Ahí al pasar, y me parece que no es menor, nombrabas el tema de la salud. ¿Tienen salita en el Newbury? Sí, tenemos una salita que en realidad vienen también vecinos de barrios aledaños, porque si bien tenemos la salita de Ameguino, a veces también está colapsada y vienen vecinos de otros barrios. Igual ya para lo que es el barrio está colapsada porque tiene muy pocos insumos, pocos profesionales. Imagínate que a veces que mamás van a sacar un turno para un pediatra y hay 5 o 6 turnos para lo que es pediatra para todo el barrio. Así que es totalmente insuficiente la capacidad de atención que tienen en la salita. Bueno, eso, a ver, sos una persona que camina los barrios, que los conoce y demás, digo, no escapa una realidad que es compartida con el resto de los barrios, ¿no? Sí, totalmente. O sea, el barrio Jorge Newbery y el reclamo que hacemos hoy es un eco de todo el sector popular, todos los barrios de la periferia que están en la misma situación de abandono, que es una mirada política clara que tiene la gestión de Montenegro con la bandera de Cambiemos de gobernar lo que es el centro, gestionar para el centro y no para los barrios populares. Eso es una mirada clara que tiene este gobierno. Hace 4 años que estamos viviendo esto y en realidad hace 8. Porque también con el intendente Arroyo, que estaba bajo la misma bandera política, era la misma gestión. ¿Ustedes ven eso, Agus? Es decir, ¿ven que hay como un límite, como que llegan a una calle y a partir de ahí para allá no le dan mucha importancia, digamos, a los barrios periféricos o a los barrios populares o como quieran llamarle? Y yo tengo un pensamiento, y lo compartimos con muchos vecinos, es que el intendente Montenegro es un intendente de Jara para el centro, de Jara para la costa, de Jara para el fondo, digamos. El Montenegro no se hace presente con obras claras, con una gestión clara, solamente va, pasa por los barrios, se saca una foto y después no hace nada, no hay ningún tipo de obra. Entonces sí, eso lo sentimos. Sentimos que el intendente Montenegro no tiene una gestión pública para los sectores populares. Agustín, buen día, que Dios te saluda. Repasando algunas fotos de lo que fue este reclamo, plantea la necesidad de que se ensanche la avenida Colón, digo, en clave de eso, en qué tramo sería, y aprovechando esto que te voy contando, cómo funciona el transporte público en esa zona. Mirá, el ensanche de Colón es necesario, por lo menos nosotros lo que comprende nuestro barrio, ¿no?, que es de 196 a 228, pero la realidad es que toda la avenida Colón necesita mejoras. Hemos tenido accidentes, hasta han fallecido personas en accidentes en la avenida Colón, porque al no estar ensanchada se acumula todo el agua, jóvenes que van en moto se han caído, los han chocado, han fallecido, no se puede transitar por la avenida cuando llueve, se inunda en gran parte del barrio. Y no recuerdo cuál era tu otra pregunta. No, el transporte, porque pensaba que, bueno, por ahí pasa el 62, pero en su momento estaba la posibilidad de combinarlo con el 63B para ir a Liga, por ejemplo, no al regional. Digo, eso, ¿cómo funciona? El tema del colectivo también es preocupante, porque pasa solamente el 62, que obviamente al venir saliendo desde el hipódromo, pasa por el hipódromo, por la Herradura, por San Jorge, cuando llega a Newbury está lleno, o sea, te pasa de largo. Hay un montón de gente que sale a trabajar a las 7, 6 de la mañana, 8 de la mañana, y le pasa de largo el colectivo, te tenés que ir hasta Luro o hasta Moreno, donde pasa el 11, porque no pasa el colectivo, porque es una sola línea que ya está colapsada también, necesitamos que haya otra línea de colectivo, o que haya mayor frecuencia del 62, por lo menos en esos horarios, porque también eso de alguna manera crea las situaciones de inseguridad, porque vos imaginate que en el invierno salía a las 7 de la mañana, es de noche, salen muchas mamás a llevar a los nenes al colegio y estar esperando media hora, 40 minutos en una esquina a la noche es una situación de inseguridad, y más si no tenés una luminaria. Sin dudas, también pensaba que, bueno, ya han pasado un par de días, ¿hubo algún tipo de respuesta, algún rebote en clave municipal de estos planteos que nos estás contando? No, no tuvimos ninguna información de la municipalidad. Tendremos que aunar en los reclamos, seguiremos insistiendo con el municipio. Nosotros como vecinos hacemos lo que es la descarga pública con este tipo de manifestaciones, y después seguramente la Asociación de Fomento, como viene haciendo hace tantos años, hará la gestión que se tiene que hacer correspondiente con el municipio. Agustín, digo, ¿cuáles son los pasos a seguir? Digo, ¿cómo van a seguir de acá en adelante si siguen sin respuesta de parte del municipio? Bueno, nosotros ahora estamos en una acción de lucha con la Sociedad de Fomento, hasta hemos hecho pintadas acompañando de la Sociedad de Fomento, estamos pidiéndole también al municipio que se haga cargo de esto, y de no tener respuesta, lo iremos a buscar directamente al intendente, a las autoridades pertinentes, nos tendremos que acercar al COM, porque otra cosa que hace este intendente es que, como lo único que ve es por el tema de la seguridad, pero la seguridad de las balas y los palos, el señor intendente, en vez de tener su oficina en Irigoyen como corresponde, la tiene en el COM. Entonces, en vez de ir a la municipalidad, tendremos que ir al COM a reclamarle al señor Guillermo Montenegro que se haga cargo de la seguridad y la situación de las calles y los barrios. Entonces, sumamos, faltante luminaria, mal servicio de salud en las salitas, el mal estado de las calles. La última que te hago, Agustín, es esta cuestión que vos estás enumerando, es la que ves no solo en Newbery, sino en más barrios de la ciudad de Mar del Plata. Sí, totalmente. Te hace falta solamente pasar un poco por Newbery y por los barrios de alrededor, por el barrio Belisario Roldán, barrio Libertad, barrio Ameguino, son todos barrios aledaños que están en la misma que nosotros, estamos en la misma situación, y tampoco descartamos juntarnos vecinos de los barrios de la zona oeste para ir a hacer un reclamo en conjunto. Bien, bien. Agustín, te agradecemos muchísimo el contacto y obviamente a disposición. Buenísimo, chicos, gracias por el espacio, les mando un saludo.